Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿cómo va? Buenas. ¿Cómo estamos? Buenas no son buenas. ¿Por qué? ¿Ahora qué pasó? No, nada. No, hoy fue un día tranquilísimo, sobre todo en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Uh-huh. ¿No? Sí. No ha pasado nada. O ha pasado algo que viene pasando hace varios miércoles, bueno, seguidos. Claro, sí, convengamos que si es por eso, no, ya no solo tenemos que cancelar el preguntarnos cómo estamos, sino que, bueno, vamos a tener que buscar algún mecanismo de supervivencia, ¿no? Que sea, que nos haga poder llevar estos tiempos, estos años, de la mejor manera. Yo creo ahí que quienes pasamos los 90 tenemos cierta ventaja por sobre ustedes, que tienen como una angustia muy particular en este tiempo que vivimos de primerizo, diría yo. Y quienes hemos pasado los 90 y por un lado, bueno, pensamos en aquel momento que muchas cosas se tornaban irreversibles y no fueron irreversibles, quiero decir, o sea, no lo digo desde un lugar de que no le haya pasado a mi generación, al contrario, digo, a nosotros nos pasó lo mismo en los 90. Y quizás por eso también tenemos una ventaja por sobre ustedes. Me parece que hay que, lo más difícil, el desafío más grande que tenemos en estos tiempos es el de poder, con todas las dificultades del caso y viendo todos los dolores pasar por al lado, ¿no? En muchos casos. Quiero decir, desde una situación de privilegio, porque cada vez tenemos que hablar más quienes permanecemos aún en la clase media como una situación de privilegio. Creo que hay que intentar con solidaridad, con amor, con compromiso, por supuesto, y también con mecanismos de despegue de la situación, tenemos que intentar continuar camino. Perdón si arrancamos siempre así boludamente, pero hoy se dio este comienzo. Sí, bueno, volvemos a una jornada en la que, de vuelta, jubilados y jubiladas sufrieron la represión. No solamente ellos y ellas, sino que, por supuesto, había mucha gente hoy particularmente acompañando. Lo que circulaba también en los medios y lo que circuló bastante es que golpearon y gasearon a una niña chiquita. Sí. Y es todas tremenda. Esas cosas, además, lo más tremendo de todo es que todas esas cosas después las justifican. La justifican como si fuera algo. Sí, algo, le echan la culpa a la madre, ¿no? Al padre. Claro, ¿por qué lo llevaste? ¿Por qué lo llevaste si sabías que podía pasar eso? Es increíble. Bueno, justo estamos definiendo allí en edición de La Retaguardia las fotos que vamos a subir. Tenemos un lío enorme porque estuvieron allí en el Congreso Natalia Bernades, Antú Divito Trejo y Emiliano Rojas Salinas, que sufrió heridas, fue uno de los heridos, sufrió las quemaduras que produce el gas y también algunos perdigones de goma que no tenemos muy claro si le rebotaron o le dieron directo, pero le produjeron algunas lastimaduras. Y los tres sacaron realmente muy buenas fotos. No sé cómo vamos a hacer para poder subir a las redes sociales. Por suerte Instagram te deja subir 20 fotos ahora, ¿viste? Se apiadó de los medios. Creo que lo hicieron solo para los medios comunitarios, que cada vez tenemos más fotógrafos que gente, ¿no? Así que en un ratito van a estar subidas las fotos, seguramente. Le mandamos un saludo a los fotógrafos y fotógrafas de La Retaguardia, en especial a Antú, que probablemente por primera vez no haya sido... Zafo Antú, que en general es el que cobra seguro. Bueno, esta vez... Vez asistió a Emiliano, así como con una desde un lugar de experiencia que le dieron las tres que se ligó anteriores, ¿no? Absolutamente. Después vamos a estar hablando de... En la semana hubo elecciones en la Universidad de Buenos Aires y cambios en, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Es una de las que por las que pasaste. Por la que realmente pasé, en realidad. Claro, es claro. Por la que más pasaste. Es en la que estuve en la carrera, en la que estuve mucho más metido. Y en este caso vamos a estar hablando con quien va a estar al frente del Centro de Estudiantes de la FADU y vamos a estar conociendo también qué significa no solamente un cambio de presidencia, un cambio de color allí, sino también qué significa en este contexto, ¿no? En este contexto en el que seguramente todo esté mucho más complicado. Ya sabemos la situación de las universidades y ya sabemos la importancia de un centro de estudiantes comprometido, ¿no? con lo que está pasando y comprometido con los y las estudiantes que están allí en la FADU. Así que en instantes nada más vamos a estar hablando con ella seguramente. Bien, y para el parate musical, si tenemos tiempo, porque tenemos más cosas todavía que las que acabamos de decir. Para el parate musical vamos a escuchar un poco de Los Redondos. Bien, me encanta. Estamos en una línea, hace tres programas que venimos pasando música de los 90. Hoy no va a ser la excepción. Vamos a pasar música de Los Redondos, de sus discos de los años 90, bueno, que fueron justamente los mejores, ¿no? Y no sé si los mejores, los más populares. Y los mejores. También vamos a... Perdón, acá tomamos decisiones. Puede ser, sí, no discuto. El otro día charlamos con alguien, ¿con vos fue? Alguien me preguntó cuál era mi disco de Los Redondos favorito. Yo te pregunté cuál era tu disco favorito. Y vamos a escuchar un tema de ahí hoy, me parece. Si querés lo dejamos para después la respuesta. Y también vamos a escuchar un testimonio del juicio. Hoy fue una audiencia muy extraña. Yo no sabría cómo calificarla porque incluso todavía no tengo todos los elementos informativos para poder contar lo que pasó. O sea, lo que vamos a contar es lo que vimos a la distancia. Además fue un día hoy en el que no tuvimos a Carlos Rodríguez en la sala de audiencias en Comodoro Pío 2002. La audiencia terminó abruptamente convocando a un cuarto intermedio de 15 minutos y no volvieron más. Una audiencia que además hay que remarcar, suele arrancar puntual, suelen más o menos manejar, pensando en los tiempos de la justicia y que venimos transmitiendo juicios hace tiempo, que muchas veces arrancan con una hora de demora o incluso más. Este juicio suele más o menos mantener los horarios estipulados. Y hoy fue extrañísimo lo que pasó. Hoy fue muy extraño, sobre todo porque ese cierre abrupto con cuatro testigos que todavía estaban en la sala de audiencias para declarar, se dio después de un testimonio muy, muy, muy raro. Y vamos a escuchar ese testimonio, que es el de un encargado de edificios, de un edificio a 200 metros del que ocupa Cristina Fernández de Kirchner, que lo que hizo fue, él definió como salí a chusmear y me agarraron y me hicieron firmar, ¿no? Y lo pusieron como testigo del procedimiento en el que apresaron a Sabag Montiel y le secuestraron su teléfono celular, que es una de las claves de este juicio. ¿Qué pasó con el teléfono celular de Sabag Montiel, cuya información, a cuya información no se accedió porque el teléfono en algún momento de la cadena de custodia apareció roto? Y se venía diciendo algo sobre el teléfono que hoy este hombre contradijo para terminar su testimonio contradiciendo lo que había dicho en su mismo testimonio de recién. O sea, en 15 minutos dijo dos cosas totalmente diferentes y pasó todo como una situación de un hombre superado por las circunstancias, lo que tranquilamente podría ser una persona superada por un juicio que es más grande de lo habitual, más importante de lo habitual, y no estás acostumbrado muchísimo más. Pero bueno, no sé, quiero pedirles la opinión a ustedes, quiero que escuchemos juntos ese testimonio y en todo caso que veamos, porque lo que pasó hoy en el juicio por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner no fue normal. Y ya haber llegado a este juicio en estas condiciones y que pase una situación como la de hoy, por lo menos queremos compartir juntos y que evaluemos juntos, a ver si nos ayudan periodísticamente también, a ver cómo terminamos de calificar lo que sucedió hoy. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Como comentabas, Pedro, se produjeron la semana pasada elecciones en la UBA. Un compañero nuestro, Antú, que dijo el otro día, después de transitar, ¿no?, en parte estas elecciones, que la UBA es la quinta provincia, digamos, de alguna manera, electoralmente, en términos de, sobre todo, no sé si tanto numérico, pero sí claramente es importante en lo político, ¿no? Incluso para muchos actores o actrices de la política argentina es una suerte de inicio de militancia, es como unas divisiones inferiores, sin que suene esto peyorativo, sino más bien como un espacio de formación política también. Bueno, entre las elecciones que se dieron hay varios resultados que sorprendieron, y uno de ellos es el de un frente de unidad que ganó el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la FADU, que estaba era uno de los enclaves de la Franja Morada, ¿no?, ligada al radicalismo. No sé bien a qué radicalismo está ligada la Franja Morada, no sé si hay dos Franjas Moradas, no sé. No preguntes mucho. No voy a preguntar demasiado eso. Bueno, está con nosotros Florencia, no sé si es Boveri la manera correcta de decir tu apellido, Florencia. ¿Sí? Correcto. Bueno, Florencia acaba de ser elegida para presidir el Centro de Estudiantes de la FADU. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida y gracias. Aquí Fernando Tevele y estamos con Pedro Ramírez Sotero también. ¿Qué tal, Fernando y Pedro? Buenas noches. Gracias por el espacio. Bueno, buenas noches. Vas a asumir al frente del Centro de Estudiantes. Yo decía que ustedes conformaron un frente. ¿Cómo está conformado? ¿Qué agrupaciones están dentro del frente? ¿Y qué significa haber accedido a este lugar en ese Centro de Estudiantes en particular? Bueno, el frente de unidad que construimos, que se llama Unidad FADU, lo integramos la Corriente, el Módulo, Auge, la CEPA y la MELLA. Es un frente, bueno, que desemboca en esta lista, pero tiene que ver con el laburo que venimos llevando de todo el año, con todo lo que fue la lucha presupuestaria. Ya desde ese momento se vislumbraba que iba a tener que ser con la más amplia unidad, no solo de las agrupaciones estudiantiles, sino del conjunto de los estudiantes, con los gremios docentes y no docentes. Y ya desde ese momento, desde la Corriente, lo que le acercábamos al resto de las fuerzas es, porque los estudiantes también lo demandaban y nos planteaban, bueno, cómo va a ser este armado, cómo va a ser marchar el 23 de abril, digo, frente a una conducción del Centro de Estudiantes que no venía apareciendo, y algo que se planteaba es, bueno, y estos y aquellos, y cómo van y cómo se llevan, y toda esa cuestión. Entonces dijimos, che, esto se tiene que transformar en un gran frente de cara a las elecciones, y que va a tener que trascender la semana de elecciones por todo lo que viene, ¿no? Digo, ya sabemos, mañana se trata la ley de actualización presupuestaria en el Senado. Uh-huh. Y son peronismo más PCR, me decían por allí. Sí, o sea, hay sectores del peronismo, está el PCR, algunos compañeros de la Corriente somos parte de Liberación Popular. Digo, nos fuimos encontrando distintos sectores con sus distintos matices, pero poniendo por delante los grandes acuerdos que tenemos, y en este contexto tiene que ver con la defensa de la universidad pública y de los estudiantes. Florencia, pensando en que puedas aclarar a quienes no están transitando hoy en alguna carrera de la UBA, ¿cómo venía siendo la situación hasta ahora y qué significa este cambio al frente del Centro de Estudiantes? Bueno, lo que venía pasando particularmente en FADU es que nos encontrábamos con una conducción reformista que justo en esa facultad no venía teniendo un gran protagonismo ni permitiendo que haya un gran protagonismo de los estudiantes de cara a lo que es el Centro de Estudiantes, sino más desarticulado, más planchado. Digo, la gente decía, che, ¿y dónde está el centro? ¿Quiénes son? Estaba muy reducido a la mesa de la agrupación y muy reducido a cuestiones inmediatas que tenían que ver con quizás temas más administrativos de la facultad. Eso también tenía que ver con una cuestión de, bueno, cómo funcionaba el gobierno de la facultad, del cual ellos son parte. Y cuando se desata el conflicto presupuestario, lo que se pone sobre la mesa es que necesitamos un centro de estudiantes que empuje esa lucha, que organice a los estudiantes, que arme instancias de debate, que arme instancias de participación. Porque con lo que nos empezábamos a encontrar es que no era cierto que los estudiantes y la juventud están con las políticas de Milei, sino que querían hacerle frente al ajuste en la universidad. Digo, atacaba sus expectativas de futuro, que era, por ejemplo, lo que en campaña Milei decía, que sus propuestas tenían perspectiva de futuro. Bueno, decirle a los estudiantes que no van a poder seguir cursando no va mucho de esa mano. Entonces, efectivamente, nos encontramos ahí quienes no lo votamos, quiénes lo votaron, quiénes tuvieran expectativas, quiénes estuvieran más deprimidos, quiénes tuvieran ganas de salir a organizarse. Nos fuimos encontrando todos por los acuerdos en torno a la universidad pública. Entonces, fuimos quienes organizamos junto al gremio docente, en particular la GDFADU, 6 aplausos en la facultad, y lo que se empezó a poner de manifiesto en esas instancias es, bueno, estamos todos para esta lucha. Llamamos incluso a la conducción de ese entonces y no aparecieron. Entonces me parece que estas elecciones lo que pusieron sobre la mesa es que borrarse de la defensa de la universidad pública tiene un costo, y no abrir el espacio a la participación de los estudiantes también. Sí, efectivamente. Y en este sentido, bueno, conociendo la situación puntual presupuestaria en sí de la UBA, pero con todas las particularidades que puede tener una facultad como es en el caso de la FADU, ¿con qué desafíos se encuentran asumiendo en este momento las elecciones, en este momento tan complejo sobre todo, ¿no? Bueno, el primer desafío es quizás el más inmediato y el principal es rearmar un centro de estudiantes. O sea, rearmar esa protagonización, rearmar los cuerpos de delegados, rearmar todas las instancias de debate que tengan que ver con la universidad pública, con las condiciones de cursada, con las problemáticas que vivimos los estudiantes. Digo, en algún momento el centro de estudiantes de FADU, cuando éramos conducción hasta el 2019, desde la corriente, impulsaba una gran comisión de mujeres y diversidades, impulsaba una gran comisión de cultura. Digo, es rearmar todo eso que desde la vuelta de la pandemia hasta ahora los estudiantes nos manifestaban como, che, me parece que está re bueno que la universidad no sea, o que la facultad no sea solo un espacio para decir voy a cursar y vuelvo a mi casa, sino había una gran necesidad de encontrarse, y se fueron, bueno, familiarizando con esto y entendiendo la importancia de eso mismo, y bueno, también atender a otras problemáticas que tienen que ver con el contexto, que tiene que ver con el encarecimiento del nivel de vida, donde los estudiantes, bueno, la UBA históricamente no tiene boleto estudiantil, los estudiantes hacen dos materias por día para ahorrar el transporte, pero después como no pueden sostener los costos de comer o tomar un café en FADU, abusando de la lejanía de ciudad universitaria, se pasan todo el día sin comer, o el tema de, bueno, las librerías que son carísimas, eso que está concesionado, vaya uno a saber a quién y con qué criterio de parte de la facultad recuperar la librería de los estudiantes que se empujaba desde el centro. Entonces tiene que ver un poco con todas esas problemáticas. Estamos charlando con Florencia Boveri, ella es la presidenta electa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FADU, de la UBA, por el Frente de Unidad. Florencia, cuando uno piensa la política a nivel nacional, hay una ruptura muy clara en las representaciones tradicionales que derivó en lo que derivó, ¿no? En este engendro que significa, en todos los sentidos, pero también en el peor, la presidencia de Javier Milei. ¿Cómo se traspasó esto a esta elección? Si se traspasó, digo, porque uno no ve que hayan ganado los libertarios centro de estudiantes, y a la vez cuando escucha los discursos, escuché a algunos de los representantes de alguna de las fuerzas que creó La Libertad Avanza en las facultades, y el discurso es como similar en un punto, ¿no? Con lo que podría también verse algo de eso reflejado. ¿Cómo se traspasa o no se traspasó lo que pasó a nivel nacional? Bueno, la realidad es que es muy difícil hacer una extrapolación lineal de la política nacional a la política de la facultad. En esos términos, a ver, es cierto, digo, uno piensa, bueno, podrían haber sacado un número mucho más importante, no lo hicieron, son el 6% en la universidad, en FADU también son el 6%, y nuestro frente ganó por el 53,6, casi 54%, entonces, como decía, eso pone sobre la mesa que los estudiantes no están con las políticas de Milei. Sí, nombras esto de la crisis de representación y pienso, bueno, los que integramos este frente de unidad somos los que estuvimos todo el año al lado de los estudiantes, desde la defensa de la universidad pública hasta las cuestiones más inmediatas o que tengan que ver con, como decía, el costo de vida que se ha encarecido y cómo a los estudiantes les cuesta sostener la cursada. Somos las distintas agrupaciones las que estuvimos ahí. Entonces creo que es eso lo que se empieza a subsanar un poco en torno a la crisis de representación. Claro. También porque creo, no vemos, por lo menos desde nuestro espacio, desde la corriente, que la sociedad se derechizó o ahora todos los jóvenes son liberales o algo por el estilo, sino que sí que se cansaron de tener que conformarse. Uh-huh. Esa sensación de que la propuesta es una medida que les emparche la realidad, y cuando nosotros charlamos de qué es lo que pasa en la FADU, lo que pasa con la universidad pública y cómo las políticas del Frente Reformista, por lo menos en la facultad, no alcanzaban para hacerle frente a eso, algo que hablábamos es, che, tenemos la oportunidad de discutirlo de fondo, de ver quiénes son los responsables, de cómo se soluciona, y hasta incluso pibes que uno te podría admitir que habían votado a Milei coincidían con eso, con que había que dejar de conformarse con una facultad más o menos emparchada. Entonces, me parece que, bueno, algo que también habilitamos mucho es escucharlos, porque escuchar por qué votaron a quienes votaron, por qué los votaron y algunas cosas los defienden, en torno a la universidad pública, no, digo, poner un poco la oreja para entender qué es lo que le estaba pasando a esa persona con todas sus contradicciones para votar a alguien como Milei, siendo un estudiante de la universidad pública. Bien, la última de mi parte, y perdón por la ignorancia, pero prefiero preguntarlo porque me imagino que quizás pueda haber gente del otro lado a la que le pase lo mismo. Cuando hablamos de reformismo en la universidad, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos del reformismo, hablamos de Franja Morada. Sí, no, eso sí, pero ¿qué sería ser reformista dentro de la universidad? Bueno, tendría que ver más quizás con una cuestión de, bueno, digo, ser radical, digo, UCR, y bueno, con políticas que quizás tengan un poco más que ver con, bueno, el sistema funciona así, es este, y lo vamos. Y yo te doy la solución a cierta cosa y con cierta medida, y te bajo desde la institución tal o cual ayuda y demás. Ahí va. Una pregunta también en torno de las particularidades de las universidades. Pienso en las dificultades, sobre todo, que se generan en este momento, donde es difícil, bueno, vos lo mencionabas, difícil poder acceder a, bueno, las librerías con lo caras que son ahí dentro de la facultad, o con que efectivamente son carreras que en general tienen un costo bastante alto para poder llevarlas adelante. ¿Qué está pasando puntualmente hoy con la situación, por ejemplo, de las becas o de los acompañamientos a estudiantes como para que puedan sostener el día a día de las carreras? ¿Cómo está esa situación puntualmente, teniendo en cuenta la cuestión presupuestaria de la UBA? Bueno, la UBA cuenta con las becas Sarmiento y en particular en la FADU existen las becas FADU, que son becas de distinta índole que se conquistaron con la organización estudiantil. La situación con la que nos encontramos es que las becas se están entregando, se entregan un montón de becas, pero al no haber un criterio definido para entregarlas, no. Uno no sabe si les está llegando a las personas que realmente las necesitan, si los montos alcanzan, porque eso no está publicado en ningún lado. Es algo por lo que venimos peleando, que se sepa cuáles son los montos de cada beca, cuántas se entregan, a quiénes se entregan. Digo, teniendo en cuenta eso, que no sé, o sea, por ejemplo, se termina invirtiendo más plata en las becas de estacionamiento que quizás en las becas del comedor. Y bueno, nadie quita que una persona que tenga un auto. No, no significa que tenga todas las cosas resueltas, pero hay estudiantes que no pueden ni siquiera comprar los materiales. Y además hay una cuestión en FADU que las becas no son el monto de la plata, es un voucher que uno lo puede gastar en una de las librerías de la facultad, en una o en otra, tipo, según el tipo de beca. Librerías que manejan un nivel de sobreprecios altísimo, abusando de la lejanía de Ciudad Universitaria y del resto de la capital. Entonces, es una beca en la cual se va el monto en el sobreprecio, entonces no termina siendo de utilidad, que es pensar que esa beca pueda ser más cercana a un precio de costo que al sobreprecio que la librería quiera poner para hacer su negocio. Florencia, te agradecemos este contacto con la retaguardia. Bueno, buena gestión. Muchas gracias. Florencia Boveri es la presidenta electa de la FADU, acaba de pasar por aquí para terminar de entender esta pregunta que yo le hacía también desde las afueras totales de la UBA que yo tengo de lo que significa el reformismo en términos políticos. Hay que pensar que Franja Morada, que se quedó con cierta mayoría en otras facultades, en centros de estudiantes, de alguna manera es parte del gobierno de la UBA, ¿no? Es parte de las autoridades que están vinculadas al radicalismo y que tienen la conducción de la UBA y los sectores que ganaron. en sociales y también en la FADU, en este frente que nos contaba Florencia, son más bien no son claramente oposición también a la conducción de la UBA, que tiene como principal referencia a Emiliano Jacobici, el diputado, ¿no? Eso. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Vamos a meternos a decir algunas cosas y a reflexionar algunas cosas en torno del conflicto con los jubilados y con las jubiladas. Lo vamos a hacer primero escuchando una entrevista que le hicimos este mediodía, en medio de la transmisión, en un cuarto intermedio del juicio, a Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Semino, la verdad, es un capo. Y bueno, no voy a volver a decir algunas cosas que voy a decir ahora en la entrevista, pero sí quiero marcar esto. Esta nota fue hecha antes de lo que pasó después, tanto con la votación que ratificó el veto de Milei como la represión posterior, que se dio inmediatamente después, minutos después de la votación, comenzó la represión con una sincronía total allí en el Congreso y en las afueras. Así que vamos a escuchar primero esta parte de esta entrevista. Tiene que ratificar o no lo que ya votó y a su vez el presidente Javier Milei vetó. Que es ese aumento a partir del cambio en la movilidad judicial. Vamos a recibir a seguramente la persona que más sabe sobre el tema, corriendo a toda la generación de jubilados y jubiladas, que efectivamente son los que más saben cómo está la situación, no solo ahora, sino durante todos estos años. Pero Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, es sin dudas, para nosotros al menos, el especialista que nos da mayor tranquilidad a la hora de convocarlo y sacarlo al aire, y lo tenemos en línea para charlar con él en este cuarto intermedio. Eugenio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Sos muy amable. Solo sé que no sé nada, decía Sócrates, y ya dieron la mayéutica. No, te cuento algo. Es tal la confianza que te tiene la gente que nosotros tenemos publicada una entrevista que te hicimos hace como 10 años en nuestra página en La Retaguardia, y todo el tiempo hay personas que ahora, digamos, durante todos estos 10 años, escriben preguntas ahí, señor Semino, y escriben preguntas que nosotros tenemos que salir a contestar permanentemente con los números para que te ubiquen, ¿no? Porque evidentemente generás también esa confianza por la trayectoria. Sí. Bueno, ¿cómo definirías este momento para los jubilados y las jubiladas y sus ingresos? Mira, lo venimos señalando reiteradamente, es de crisis humanitaria. Es decir, los jubilados, los pensionados, las personas con discapacidad, 6 millones de argentinos están pagando con su vida el superávit fiscal. Esto no es nuevo, nosotros venimos hablando de esto hace más de 2 años, y refiere a dos cosas. El haber se ha ido deteriorando progresivamente en los últimos 7 años, ha ido perdiendo poder adquisitivo, y llega un momento que es de caída libre, que es el actual, que ya prácticamente no sirve para cubrir nada, no cubre un tercio de su canasta de necesidades básicas. Y tenemos de los jubilados de la mínima, 5 millones de las personas con discapacidad y las PUAN 1 millón más, que son las submínimas, tenemos la particular situación que a su vez no tienen atención de la salud en tiempo y forma y que se le restringen beneficios de descuento en en medicamentos por parte de su obra social o el PAMI. Así que eso hace una tormenta perfecta para no solo que se haya perdido calidad de vida, sino que se pierden vidas en todo este proceso. En cuanto a los ingresos, el presidente Javier Milei, defendiendo su veto, ha dicho que hay una mejora desde que él es gobierno en el poder adquisitivo. Sí, es una falacia. Es decir, se hacen proyecciones numéricas de lo que no sirve para cubrir nada de la vida cotidiana, digamos. A ver, con 300.000 pesos en Argentina no puede vivir nadie. Es lo que ganan 5 millones y de jubilados de la mínima y 1 millón más de las submínimas, pensiones no contributivas para personas con discapacidad y PUAN, están en 230, 240 mil pesos. Entonces, cuando uno discute una falacia, construye otra falacia. Entonces, en realidad, es más, se echan la culpa entre todos y todos tienen la culpa. Claro. Lo que nadie está planteando es que el ajuste de la economía se hace en forma brutal y muy claramente sobre el sector. Cuando se habla de ese superávit fiscal que se festeja, el 30% de la reducción entre comillas, gasto público, es lo que se le paga de menos a los jubilados y pensionados. Es así de lineal. Así que, en realidad, lo que, insisto, esto es un proceso de deterioro que ya llega a una situación, ha llegado hace rato, a una situación límite que la sociedad no quiere ver, la ha naturalizado, y el sistema político, o digamos los actores políticos, porque no sé qué es un sistema, no hay partidos, van, vienen, cambian de posición y demás, plantea algunas cosas, por ejemplo, esta pequeña reforma de la movilidad, digo pequeña porque lo que implica para el jubilado de la mínima es que recibe un mes 18.000 pesos más de lo que está recibiendo. O sea, la discusión entre veto y no veto son 18.000 pesos más para cada jubilado o jubilada. De la mínima, y para los jubilados y para los pensionados de personas con discapacidad, 13.000 pesos. Por lo cual, a ver, no mueve el amperímetro de este estado de crisis que estoy señalando. De uh-huh. todos modos, tiene dos o tres aspectos que sí son positivos o van en línea con algo correcto. Por ejemplo, ¿qué es lo que el Ejecutivo no quiere y por eso genera el veto? No es esta guita porque ya fue amortizada, porque durante los 7 meses que se discutió esto en la Cámara de Diputados y en Senadores, el haber se siguió licuando, por eso el costo fiscal de esa suma ya no es significativo. Uh-huh. Lo que más me preocupa son dos cosas. Una es la incorporación del llamado bono, que es un pago no remunerativo que se hace desde hace 2 años y 1 mes, un disparate, porque es un pago discrecional, ¿no? Es decir, lo hace la administración de turno, el ministro de Economía de turno, según se le dé la gana y se levante y quiera hacerlo. Uh-huh. Es decir, el año pasado ese bono subía antes de una elección y caía al mes siguiente. De todos modos, los reajustes de las jubilaciones con bono el año pasado fue el 140% y la inflación el 211%. Y este año, Caputo, ¿qué hace? Más a 2. Dice, che, tengo el bono. Entonces, ¿qué hace? Lo congelo. Entonces, hace 7 meses que se dan los mismos 70.000 pesos. Cuando se dice, no, pero ahora reajustamos por IPC, que es un índice indubitable, viene un organismo serio, para los 6 millones de personas que estaba refiriendo, es una mentira. Porque, por ejemplo, se reajustaron este mes esos 6 millones de beneficios con el 4% de IPC. ¿Pero qué se reajustó de esos beneficios? Nada más que la ver. Entonces, lo que no se reajustó del bono, que siguen siendo 70.000 pesos, por lo cual, lo que han recibido sobre el total de lo que recibe el bolsillo, el jubilado le importa un pito lo que es bono, lo que es haber, en realidad lo que se le reajustó fueron 3 puntos. Y así se fue licuando el haber durante todo este largo tiempo. Por eso, lo que no quiere perder es la facultad de hacer lo que quiera, como se vino haciendo desde hace 2 años y 2 meses, pagar lo que quiera la administración. Y tema 2. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Bueno, allí escuchábamos parte de la entrevista con Eugenio Cemino en torno de lo que después se iba a dar en el Congreso, tanto adentro como afuera, en sincronización total, en una continuidad total, porque apenas se terminó de votar la ratificación del veto de Javier Milei, porque la mayoría que consiguieron los sectores que votaron, que ratificaron, digamos, los cambios en la movilidad, fue una mayoría simple, no los 2/3 que se necesitaban, así que con poco más de 80 votos el oficialismo consiguió, con el auxilio del radicalismo y de algunos peronistas que ya se habían distanciado del bloque de Tucumán, consiguió los votos necesarios para frenar la ratificación que el Congreso podía meter. De esta manera, lo que queda vigente es el veto de Javier Milei. Inmediatamente se terminó de votar y a los 2 minutos se estaba reprimiendo en las calles en clara sincronización, ¿no? Y bueno, recién escuchábamos a Eugenio Cemino contarnos el fondo del conflicto y por lo poco que se estaba discutiendo, porque se estaba discutiendo por 15.000 pesos para quienes ganan la mínima, ¿no? Si se hubiera ratificado aquella reforma, era nada más que ese poco dinero que seguía siendo una jubilación de miseria. Eso era lo mejor que podía pasar en la jornada de hoy. Y queremos complementar, charlando con Virginia Fernández, que es integrante de Jubilados Insurgentes, que están en la calle no desde hace 3-4 miércoles, sino desde hace por lo menos 8 años, si no me falla el dato. Virginia, bienvenida aquí al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele y estamos con Pedro Ramírez Soteros también para charlar contigo. ¿Cómo va? Hola, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Cuánto hace que Jubilados Insurgentes está los miércoles yendo allí? Sí, tal como decís, hace 8 años. 8 años. Insurgentes se reúnen en el anexo del Congreso todos los miércoles a las 3 de la tarde, porque nosotros entendemos que desde hace 10 años que nosotros estamos perdiendo el 60% de la capacidad de compra de nuestros saberes. Uh-huh. Esto no comienza con Milei, si bien Milei es como decía Cemino, la tormenta perfecta, pero realmente hemos sido siempre variable de ajuste de la mayoría de los gobiernos. Uh-huh. Así que nunca hubo motivo para dejar de estar, digamos. Claro. Ahora más que nunca. Te voy a empezar con una pregunta que también le hice a Cemino, pero que no escuchamos recién, que sí. Es la siguiente. Hay una naturalización de que los salarios, que las retribuciones o las pensiones a los jubilados sean miserables. Y pasan los gobiernos y la discusión es un poco menos miserable, un poco más miserable, pero nadie piensa en que las jubilaciones no sean miserables. Y todos avalamos eso. Digo, quienes estamos en actividad, sí, avalamos eso. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo lo leen ustedes? Yo pienso que tiene 2 variables importantes. Por un lado, que se considera un gasto, la vejez se considera un gasto, y que responde también a un modelo cultural donde lo que no es joven es despreciable. Y si se entiende que el jubilado es un ser que no vive, que no aspira, que no desea, que no tiene proyectos, y por lo tanto no importa lo que gane, no importa que haya aportado 30, 40, 50 años de su vida a construir la riqueza del país, porque puede, desde el momento que se jubila, quedarse en la casa esperando la muerte. Uh-huh. Esa es la mirada social sobre el jubilado, que de alguna manera avala las permanentes embates a nuestra caja. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, porque entendemos, y esa es la posición de Insurgentes, que tal vez sea una posición diferencial, y porque pensamos que la relación viciada, la relación injusta, comienza directamente en la relación del trabajador con la patronal. Nuestro destino está íntimamente ligado a lo de los trabajadores, y desde el momento en que el sueldo que recibe el trabajador nunca tiene que ver con la riqueza que genera, eso hace que después el jubilado viva proporcionalmente de la misma manera, es decir, sigue viviendo en la miseria, construyendo la riqueza de los demás. Me parece que estas son dos explicaciones que te pueden ayudar a entender por qué somos siempre el órgano de choque de todos los procesos y de todas las olas neoliberales que, como dijiste vos, se repiten gobierno a gobierno. Claro. ¿Y cómo vivieron la jornada de hoy? Porque supongo que se deben haber sentido mucho más acompañados y acompañadas, y a la vez otra vez reprimidas. Mira, nosotros agradecemos profundamente la solidaridad de los compañeros que han estado en la plaza, por supuesto, y eso lo agradecemos muchísimo y nos sirve. Pero también entendemos que se han apropiado, y quiero ser muy, muy delicada en lo que digo, pero que se han apropiado de nuestra reivindicación, y vos fijate que no nos dieron el micrófono para hablar. Es decir, creo que llevaron aguas para su molino en una dirigencia sindical que prefiere pedirle al santo que le resuelva los problemas en lugar de declarar la huelga general, que ahí empezarían a ser creíbles. Por lo tanto, acompañamos a la base que estuvo, que sabemos que son solidarios, cientos y cientos de personas jóvenes acompañándonos, solidarizándonos, solidarizándose con nosotros, pero que realmente está muy lejos de la intención de la conducción sindical realmente resolver el problema del trabajo. Porque el problema de los jubilados se resuelve con el problema del trabajador activo, el trabajador que no está en negro, del empleador que sea punible por no hacer los aportes. Es decir, la cosa empieza antes. Por otro lado, en la misma génesis del haber jubilatorio empieza la miseria. Es decir, a nosotros nos toman los últimos 10 años de aportes, cuando normalmente no ha sido siempre los de mejores sueldos. Si nosotros entendemos que la jubilación tiene que hacerse en un promedio que de verdad sea el 80% y no el 60% como es en realidad, de los mejores ingresos que el trabajador haya tenido. Una persona que a los 50, 55 años se queda sin laburo no llega a los 65 con los mejores aportes. Entonces, desde ese lugar y desde la misma concepción de la relación trabajo-empleador, creo que el sistema está viciado. Uh-huh. ¿Y cómo sigue ahora esta lucha de ustedes? Porque para todos esos sectores que los acompañaron y no les dieron el micrófono, se terminó hoy, imagino, pero ustedes van a volver el miércoles. Mira, nosotros vamos a seguir, por supuesto, todos los miércoles. Hemos sido los fundadores de la ronda del Congreso. Nuestros problemas no se terminaron, no se terminaban hoy tampoco, porque el 8% de movilidad jubilatoria es un engaño. Es decir, nosotros perdimos el 60% de nuestros saberes y hemos contribuido con el déficit cero en más del 30% de nuestra capacidad de compra. Es decir, no se terminó ningún problema. El veto de Milei es algo más, y entendemos que la política que lleva adelante este gobierno está en directa relación a la represión que puedan sufrir, que sí. Podamos sufrir. Es decir, sabemos que nos van a seguir dando palos, porque ya nos vienen dando palos hace varios miércoles. Han tirado a compañeros a la calle, han gaseado a compañeras en los ojos, y esto no pasó hoy. Uh-huh. Esto viene pasando sistemáticamente. Sí, sí, sí. Entonces vamos a seguir peleando, no tenemos nada que perder. Somos poderosos en ese sentido, y vos fíjate que está la pobreza política, que nos estamos convirtiendo en el sujeto político del momento, los viejos. Eso te habla de cómo está la cosa. Claro. Virginia, rápidamente, bueno, sabemos que el presidente Javier Milei es una persona que está pendiente de festejar y de compartir en redes sus victorias, y lo primero que dijo fue que le agradecía a los 87 héroes que le pusieron un freno a los degenerados fiscales. Lo único que le importa es plantearlo en esos términos. ¿Qué pensará Javier Milei? ¿Cómo calificará, cómo creen que calificará a los jubilados y jubiladas que están luchando por lo que les corresponde, por supuesto? Yo creo que la verdad hay una dimensión de Milei que no puedo entender, que no sé si es una imposibilidad absoluta de ser empática con el sufrimiento del otro. Es decir, él no reparte alimentos, sabe que 1,5 millones de pibes se van a dormir con una comida menos en el día y no le importa, y mucho menos le vamos a importar los viejos. Yo pienso que en la figura de los viejos Milei debe estar resolviendo problemas de su infancia, y por lo tanto no pretendemos ninguna sensibilidad de su parte, ni de su parte, ni de la gente del Congreso, ni de ninguna de las figuras de la política tradicional. O sea, creemos que no le importa, punto, no le importa. Le importa seguir transfiriendo recursos a los centros, a los grandes centros de poder, que son los que lo pusieron en la presidencia y son los que lo mantienen. Bueno, Virginia, te agradecemos este contacto con La Retaguardia. Intentaremos, como veníamos haciendo ya de antes de esta jornada, intentaremos estar cerquita y acompañarles. Hoy sufrimos también otra vez, porque no es la primera vez, gases y balazos de goma para uno de nuestros fotógrafos, Emiliano Rojas Salinas, así que por suerte está bien. Pero bueno, nada, seguiremos estando lo más cerquita que podamos. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias y un abrazo al compañero, que sabemos que les están dando con todo. Gracias. Gracias. Virginia Fernández, integrante de Jubilados Insurgentes, ha pasado por aquí, clarísima, ¿no? Y también otra mirada muy, muy contundente, y nos ha dejado un título más que importante. Vinieron a apropiarse de la lucha, no nos dejaron hablar. Una tremenda acusación por parte de uno de los grupos de jubilados, que son los más combativos, digamos, que es contra los dirigentes de las centrales obreras, que hoy las tres se fueron al Congreso, decían que a solidarizarse, pero bueno, pasó esto también. ¿Es este o el otro tu favorito? ¿Es este mi disco favorito? Y diría que esta es mi canción favorita, aunque es muy difícil en este disco naranja del Lobo Suelto y Cordero Atado, de Los Redondos, elegir una canción. Bien, ya nos había pasado esto la última vez, pero dijimos, mira, es el mismo, también es mi disco favorito de Los Redondos. ¿Qué última vez? ¿Ya pusimos esta? No, la última vez que hablamos del tema. Ah, bueno. Nos sorprendimos de que coincidíamos en esto. Es cierto, no solemos coincidir. No solemos coincidir. Mi sueño duerme aquí. Ella sí que era el fuego. Ella sí que bailaba en las llamas. Por primera vez tengo miedo de no hacer bien mi papel. Sé que voy a perder un poco el tiempo y tirar con lo que este fin de semana estuvieron tocando en el Teatro de Flores Los Decoradores. Para muchos es una banda tributo. Yo creo que es bastante respetuoso. No los vi nunca en vivo. He visto algunos videos que están en YouTube. Incluso está el recital del otro día entero, subido en buena calidad en YouTube. Pero hay cuatro personas que pasaron por Los Redondos en diferentes épocas. Además, me parece que eso es lo más rico. Está Tito Fargo Daviero, la segunda viola de Sky y muchas veces la primera viola en los dos primeros discos de Los Redondos, hasta que después se fue. Es la primera guitarra en este caso. Está Sergio Dawi, que es el saxofonista de la época, de esa segunda época, no de la primera a la que pertenecía Tito Fargo. Está Hernán Aramberri en batería, que fue doble batería de Sidoti también en el cierre de Los Redondos en los últimos años, y está Semilla Bucchiarelli, que en esta canción en particular se luce en el bajo. No, en la que estábamos escuchando se lucía, pero en esta también, en realidad. No tenemos tiempo para que se luzca en el bajo. Aparte ya se había lucido porque había terminado el tema, Cacho. Nos vamos con esto igual. Esto, aquello era de mediados de los 90, esto es de principios de los 90, año 91, y es el disco que él les cambió por completo, les terminó de dar el salto de popularidad a Los Redondos, y es La Mosca de la Sopa. Nosotros nos vamos con nuestro salto de popularidad también. Exactamente, y le, este tema se lo dedicamos a los jubilados o a los fotógrafos. Pero estás hundido en tu propia herida. Pero estás hundido en tu propia herida. Hay, hay muchas formas de pelar el gato. El encargado, no pusimos al encargado. No, Franchella, no pusimos al testigo de hoy. Y bueno. Bueno, vayan a ver el juicio a Cristina y vean ese testimonio, porque fue tremendamente raro. Un tipo que viene de contradecirse ante la jueza Servini de Cubría con el tema del teléfono, si estaba apagado, si estaba encendido, casi le mete en falso testimonio en ese sumario paralelo que se realiza investigando cómo se rompió el teléfono de Sabac Montiel, y se utilizó la posibilidad de llegar a la información de ese teléfono, y hoy vino a este juicio oral y público, hizo lo mismo. Dijo tres veces primero que el teléfono estaba encendido, contradiciendo a todos los demás que testimoniaron, y después pidió perdón por haber dicho eso y dijo que estaba apagado, pero haciendo gestos, mostrando el teléfono, es decir, no hay posibilidad de error. Se contradijo abiertamente, y yo quiero saber por qué se contradijo. Porque lo amenazaron, porque está mal de la cabeza, por lo que sea. Pero quisiera saber por qué cambió de opinión dos veces en dos juzgados diferentes. Bueno, queda para otro día. Sí, vas a ser el más premiado del amor en el